www.radiomaria.ar. Fin de espacio publicitario. Estamos en Flores. Porque sos mujer. Porque vos sos única. Lo que sentís, lo que pensás, lo que querés saber, está acá. Aquí comienza SOS Mujer. Con ustedes, Ailín Papano y Diana Palmero. Bienvenidos a SOS Mujer. Hoy vamos a tener un programón, pero no va a estar Ailín. Ailín, te mandamos un beso muy grande, pero bueno, los voy a acompañar yo, que soy Diana Palmero, junto con un amigo mío, Alfonso Oliva. Oli, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, vamos a acompañar acá en la tarde, con vos, con Diana, bueno, participando y metiendo algún bocadillo, algún comentario también, ¿no? Me parece bárbaro. Alfonso, contale a los oyentes, ¿qué haces vos en tele? Bueno, yo estoy trabajando ahora, yo soy periodista deportivo, abocado al espectáculo. Ahora trabajo en Infama haciendo las camaritas locas en la calle, persiguiendo famosos. Así que bueno, ya se convirtió en parte de la vida cotidiana y está bueno, ¿no? Tiene su... Es lindo, tiene su magia. Su parte divertida, digamos. Sí, es mucha responsabilidad como la radio, pero con mucha buena onda y mucha alegría, ¿no? Es como todo, o sea... Es un trabajo. Cuando le tomás la mano, yo como recién decía, soy periodista deportivo. Y de espectáculos, me decías quién era Carmen Barbieri y te decía que no tenía ni idea. Pero es como todo, es sentarse, estudiar, sí, leer, aprende, practicar y meterse, ¿no? Todo oficio es cuestión de aprendizaje. Todo oficio se hace con la práctica. Ajá. Bueno, ¿qué te parece que comentaba que nosotros siempre los primeros 15 minutos hacemos las fotos del día? Son las informaciones que recaudamos de lunes a viernes sobre la mujer. Uh-huh. Pero, bueno, vamos a decir que hoy va a haber una 14 de mínima, 27 de máxima, está haciendo un calor terrible. Día de pileta hoy, ¿eh? Ay, ojalá, para el que no tiene manguera, lo que sea. Bueno, vos sabés que ayer fue 11 del 11 del 11. Mucho muy miedo. Particular. Sí, mucha expectativa, digamos, ¿no? Más que nada. Sí, mucha gente no sabía que... Había muchas supersticiones, ¿no? De sí. Que iba a pasar el 11 del 11 del 11. Muchos que esperaban la fecha contentos, ¿no? Sabiendo que iba a bajar como una energía renovadora. Sí, sí. Como que algo iba a cambiar. Y a muchos les hizo bien, ¿eh? Sí, muchos sintieron esa energía. Exactamente. Aparte es una fecha que se sucede cada 100 años. Y bueno, en el mundo, por ejemplo en Brasil, el ciclista Danilo Perotti Machado llegó a Belo Horizonte después de haber pedaleado durante 3 años, 3 meses y 3 días. Por ende, bueno, y fue en el transcurso de 59 países. O sea que salió un 8 del 8 del 8 y llegó a Brasil el 11 del 11 del 11. Bueno, acá se dio algo medio negativo ayer en la parte futbolística, ¿no? Porque en el partido de Argentina, el jugador boliviano Martins metió el gol en el segundo tiempo, en el minuto 11 y 11 segundos. No. Así que... Ay, para mí estaba reprogramado. Fíjate, medio complicado, ¿no? Es medio raro, por eso te digo. Bueno, acá en la ciudad hubo una aluvión de bodas y en el obelisco, en el planetario, en Córdoba, hubo millones de personas que se juntaron para meditar. Y se apostó, bueno, 10 veces más al 11. Y bueno, esto es una carga simbólica, esto de la fecha del 11, ¿no? Bueno, vamos a seguir con las fotos del día. Chappell Elson es estadounidense, tiene 27 años y es escritora. Hace un tiempo leyó un artículo sobre un grupo de personas que se había propuesto vivir con solo 100 objetos, y sintió que ella también quería sumarse a ese estilo de vida. Para comenzar a soltar sus cosas, se le ocurrió armar un blog llamado Everything Must Go, todo debe irse. Así, desde junio de este año, Chappell publica la foto de un objeto que no usa desde hace 6 meses y escribe la historia que la une a él. La primera persona que hace un comentario sobre ese objeto se lo lleva, con la condición de que debe retirarlo personalmente. Chappell le contó a la revista Sofía, donde sale este artículo, que desde que comenzó con este proyecto, dejó de comprar cosas que no necesita. Y ella dice, el blog me conectó con mucha gente, sobre todo a nivel espiritual, ya que todas las religiones proclaman que no es indispensable tener posesiones para llevar una vida plena y feliz. Bueno, y acá proponen entrar a este sitio web que se llama www.chappellellison.com, con doble L en Chappell y Ellison. Y bueno, la verdad que me parece un lindo artículo cómo hoy en día la gente está tratando de despojarse del materialismo, ¿no? Sí, realmente. Además conoce gente nueva, ¿no? Que por ahí quiere materiales, algo que por ahí le sirve también. Claro. Bueno, hoy, sábado, noche de museos. Uh-huh. Bueno, es la noche de los museos que organiza el Ministerio de Cultura porteño. En el año de Buenos Aires, capital mundial del libro, habrá una programación excepcional conmemorando al libro y a la lectura a través de las diferentes expresiones artísticas. Escucha, son 174 museos y espacios culturales que abrirán sus puertas en 27 barrios porteños y marcarán una nueva cifra récord de cantidad de instituciones participantes. En esta oportunidad, la noche rendirá homenaje a los escritores argentinos, al libro y a la lectura. La apertura oficial será frente a la Casa de la Cultura, que es en Avenida de Mayo 575, donde tendrá lugar el concierto de Borges y Piazzolla, el tango interpretado por Julia Senko, que recreará el valioso repertorio creado por Astor Piazzolla y Jorge Luis Borges, a partir de la recuperación de las partituras originales del disco que grabaron junto al quinteto Edmundo Rivero y Luis Medina Castro. O sea que esta noche es una noche excepcional. Es una buena opción para hacer algo distinto. Tal cual, y un cacho de cultura, ¿no? Como sí, se dice. Porque siempre un sábado es como más relajante, ¿no? Sí. Que te vas a otro lado, pero acá podés absorber un poco más de cultura también. Sí. Vos sabés que hay una chilena que se llama Marcela Serrano, que está por publicar, o ya está publicando, una novela que se llama 10 mujeres. Son 9 pacientes con un terapeuta que van representando 10 historias de mujeres con 10 diferentes temáticas, qué sé yo, la trata de blancas o la violencia de género. Pobre terapeuta, ¿no? Tener que escuchar tantas historias distintas. Qué bárbaro. Y bueno, también está una película que se llama Un amor, que son 2 amigos, una chica y un triángulo amoroso que se vuelven a encontrar después de 30 años. Es un drama con Diego Peretti. Ajá, mira vos, interesante. ¿Eh? Interesante. Ah, escuchate esto, Alfonso. Un polémico manual en los Estados Unidos aconseja pegarles a los niños para educarlos. Es un método de crianza desde la época medieval. Muy a la antigua, creo yo. Muy a la antigua. Está comprobado científicamente, aparte, que los tirones de oreja y de pelo, los coscorrones, los chirros en la cola y los sopapos no mejoran nunca la conducta de los hijos a largo plazo. Más bien, sucede todo lo contrario. Incrementan a los niños a convertirse en personas violentas en el futuro y a convertirse en seres antisociales y agresivos. Son conclusiones de un estudio del Centro para la Disciplina Afectiva de Michigan, Estados Unidos, en el mismo país donde millones de padres siguen las sugerencias del polémico libro Cómo Educar a los Hijos, en el que el autor, un pastor, Michael Pearl, recomienda enfáticamente pegarles a los niños con una fusta. El manual fue editado en 1994 por primera vez y ya hubo 670.000 copias editadas en varios idiomas. Bueno, la mujer de Pearl le tiraba ya el cabello al bebé cuando la amamantaba y cuando el bebé le mordía a la mama. ¡Qué bárbaro! Parece raro. Yo creo que este muchacho habrá sufrido de chico, ¿no? Sí. Y ahora de más grande proyecta. Calculo yo que habrá sido. Y claro, porque es lo que está diciendo el mismo artículo, que de chico lo deben haber maltratado o algo así y traslada su violencia, o sea, largo, de grande, ¿no? Bueno, opinan los expertos que el castigo físico genera odio y humillación en los chicos. Pegar es someter y nunca educar. Es una enseñanza medieval y no moderna. Vos sabés que en la Argentina, según el artículo 278 del Código Civil, los padres tienen la facultad de corregir o hacer corregir las conductas de sus hijos menores. Pero el poder de corrección debe ejercerse moderadamente y nunca llegar, viste, a un extremo de los malos tratos, castigos o lecciones que puedan dañar o menoscabar física o psicológicamente a los menores. Tal cual. La verdad, ¿no? Que es loco, tener que estar pagando un chico de una fusta. Sí, qué barro. Sí, no sé, no tiene sentido. En el siglo XXI siga habiendo gente así. Bueno, hablando un poco sobre la identidad de género. En el Congreso se está debatiendo el proyecto de ley que propone reconocer el derecho de la identidad de género. Plantean que toda persona podría cambiar su documento para hacerlo coincidir con el sexo autopercibido, sin necesidad de intervención judicial. Los menores de 18 años deberían contar con la conformidad de sus padres. Sobre el proyecto de esto, el Estado no debería garantizar el acceso a intervenciones quirúrgicas y tratamientos integrales hormonales para que los peticionarios puedan adecuar su cuerpo a su identidad de género autopercibida. Se ríe el operador. Bueno, seguimos con las fotos del día. Ricardo Arjona. Uh-huh. Escuchen todas las fans porque va a tocar en el estadio de Vélez Sarsfield el 12 de abril. Se empezaron a vender ya las entradas el lunes próximo, quiero decir, en Top Show y en la boletería de la cancha. A las 10 de la mañana abre. Ya me imagino una cola desde las 7 de la mañana. Le gusta Arjona, ¿no? Argentina, siempre viene seguido. Siempre viene seguido, ¿no? Año por medio, siempre lo tenemos por acá, me parece. Sí. Vos sabés que las entradas más baratas salen 120 pesos y las más caras 800. Y el álbum que viene a promocionar se llama Independiente. Mucho afecto, ¿eh? Yo creo que sí. Siente mucho afecto cada de las chicas, las fans argentinas. Sí. Bueno, ¿no te gusta a vos? A mí me encanta. Arjona. Y bueno, anda a verlo, date un gusto, anda. Anda, le haces una nota por ahí. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Después ¿no? lo tenemos vamos acá a tratar de hacerlo. Las periodistas tienen que llegar a todo. Yo metería una fichita ahí, ¿eh? Ojo, por ahí. Okay. Hace algo de eso. ¿Vos sabés que vino Cindy Crawford? Ajá. Es una, bueno, la supermodelo para quien no la conoce. Inauguró el martes la primera boutique de una distinguida marca en la Argentina, en el shopping Patio Bullrich. Hoy está alejada de las pasarelas y tiene dos hijos y va por el segundo matrimonio. Mirá vos, Cindy, ¿eh? Bueno, tenemos... No tenemos. Ok. Vamos a decir la última foto del día. Dicen que si los diputados aprueban el trabajo... Dicen que si diputados lo aprueban, el trabajo infantil será delito para el Código Penal. Excepto en los casos de familias carenciadas. Sí, está bien. Me parece bárbaro, ¿no? Derecho a la niñez. Sí, tal cual. Yo creo que sí. Bueno. Y la última, sí, porque ya nos tenemos que ir a un temita. Saqué un artículo que habla acerca de la primera cita con un hombre. Dice que hay que prepararse por dentro y por fuera para salir por primera vez con un hombre. Alfonso, ¿qué opinas? Para tanto, yo creo que tanto preparativo, ¿no? Vamos directo al bife. Y justamente después dicen que hay que ser una misma y dejarse sorprender por el otro. Hay que relajar. Hay que estar relajadas, ¿no? Y disfrutar del encuentro. No olvidate, andás la tuya y listo, ya fue. Y dicen que, bueno, que si el amor de tu vida no está en esa primera cita, bueno, seguir disfrutando. Sí, el casting. Hasta donde sea, claro, seguir participando. Total, hombres sobran, chicas. Bueno, y viceversa. Hay que tratar de que la cita no sea tensa, ¿no? Claro, más tranquilo. Tomás una cervecita, tranqui. Relajar, no pasa nada. También recomiendan que haya un equilibrio entre lo que uno habla y lo que uno escucha, ¿no? Que viste, estés toda la noche hablando vos y el otro viste... Claro, que vayas en el puente. Mirá, ayer fui al supermercado, me compré esto, después fui, me compré unos zapatitos, mirá qué lindo, fui al cine, vamos. Mira, justamente de eso también aconseja el artículo, ¿no? Que hay que tratar de divertirse, ¿no? Estar hablando al flaco de todas no tenés que llamar la tus atención. Dramas existenciales, viste, en la primera cita fuiste, así, sí, es obvio que nunca vas a conseguir a nadie. Va a ser la primera y última cita, me parece. Bueno, ¿te parece que vamos a un temita y seguimos en SOS Mujer con el segundo bloque con una sorpresita? Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. Pois quando penso em você é quando não me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs. Com você me sinto bem. Eu estou pensando em você, mais te esquecer. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. pois quando penso em você é quando não me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs, e com você me sinto bem. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Felipe Contreras, terapeuta psicofísico, terapias individuales, estudio de energía en casas, talleres de energías, venta de productos afines con la salud. Email fcontreras.o@gmail.com, www.oriones.com.ar, teléfono 15 65 75 03 41. Bienvenidos al segundo bloque de SOS Mujer, Diana Palmero con ustedes. Y vamos a hablar ahora, vamos a debatir un poquito acá, seguimos con Alfonso Oliva, mi gran amigo. Pero vino otro gran amigo, un compañero de la Facultad de Periodismo en la UCA. Pablo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Llegaste bien a la radio? Sí, perfecto, perfecto. Y viniste acompañada de una señorita. Así es. ¿Quién es esa señorita? Victoria Romano Suárez se llama. ¿Y qué son ustedes dos? ¡Vamos, confiesen! Novio. ¡Ay, qué lindo! Bravo, muy bien. Muy bien, hablar, muy bien. Respecto al tema. Bueno, vamos a debatir, Victoria, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿vos? Bien. ¿Vos qué estudiaste? ¿Vos qué estudias? Soy estudiante de Derecho. Ah, mira, mira vos. Arrímate un poquito, dale. Bueno, vamos a hablar acerca de la tecnología. La tecnología puede ser mal o bien usada. La tecnología puede ser para positivo o para negativo. Para eso traje un artículo para tocar el lado positivo y un artículo para tocar el lado negativo. ¿Por qué quieren empezar? Vamos a hacer lo positivo, ¿no? ¿Vamos a lo positivo? Bueno, bárbaro. Pero como estamos en un programa para mujer, vamos a hablar lo positivo de la tecnología para la mujer. Ah. Es así. Es un artículo que lo saqué del Cronista del martes 8 de noviembre. Y dice, mujeres online con internet contra el reloj. Internet ya es tan influyente en la búsqueda de información como la televisión. Dice así la que escribe este artículo, Adriana Noreña. Una mujer dice, en casi 16 horas voy a ser madre, ejecutiva, esposa, ama de casa, deportista y varias cosas más. Voy a liderar un equipo de más de 120 personas durante varias horas para formar luego parte de otro menos numeroso, pero no menos intenso en casa con mi marido y con mi hija. Como yo, las mujeres cumplimos cada día varios roles y cada vez con mayor responsabilidad. Si es algo de lo que no nos sobra es el tiempo. Y en esta realidad la tecnología es una aliada cotidiana que nos ayuda a ser más eficientes con un objetivo final. Optimizar el tiempo para invertirlo en lo que más nos gusta. O sea, está diciendo que una mujer hoy en día tiene que cumplir muchos roles y que la tecnología la va a ayudar a ella en poder cumplir con ellos por lo que dice ahora. Un estudio que realizamos en Google entre un amplio grupo de mujeres con edades que van entre los 15 y los 60 años reveló que en promedio el 68% ya se actualiza en internet y que esto ocupa un rol clave en la búsqueda de información, llegando a ser tan influyente como la televisión. Recurrimos a internet para buscar precios, incluso antes de ir a un punto de venta a comprar algo. Más del 55% de las argentinas investigan la web después de ver un anuncio en otros medios para comparar precios, encontrar descuentos y comprar a menor costo. Comprar por internet es un fenómeno que empieza a ganar terreno entre las mujeres. Dicen como, ¿usted qué opinas acerca de esto, del uso de internet para comprar cosas? ¿Les sirve o ustedes no lo implementan? Y para buscar cosas sí, porque es súper positivo, porque ya vas sabiendo lo que vas a comprar. ¿Cómo está el precio en el mercado de claro, esta cosa? Te quieres comprar, no sé, una moto. Mirás el modelo, no sé, el año, lo que tengas que ver, el precio. Y si te convence, vas. Y si no, seguís buscando. Mm. Eso está bueno. Sí. Y también en el área de los espectáculos, de ver las funciones, o de los libros, o de la tecnología, o de los viajes. Además, te ahorra tiempo en cuanto vos por ahí, no sé, querés ir a ver a alguien, a Arjona, como decimos recién, sacás la entrada por internet. Listo. Ahorras tiempo, que es lo que está diciendo el artículo. Fuiste hasta el estadio, no perdiste 2 horas haciendo cola yendo, eso, viniendo. Sí. Claro. Sí, por eso dice el artículo que está ganás tiempo con el buen uso de la tecnología. Ganás tiempo, pero también perdés en relaciones interpersonales, cara a cara, ¿no? Es como mucha gente, ¿no? Que se encierra en el chat y a cosas y a hablar. Y sí, bueno, eso también. Eso pierde mucho en relaciones interpersonales. Ya por un tema también de la tecnología y todo lo que es virtual, ¿no? Uh-huh. Y después dice que los más jóvenes, en realidad nosotros porque somos de otra generación, pero dicen que los más jóvenes son los que son más adictos a la tecnología. Dicen que ya sea para escuchar música, conocer las últimas tendencias en moda, buscar novedades en cine, o como fuente de consulta para información de estudio, esas están online todos los días. Muchos chicos estudian mucho con la computadora, ¿no? Va para buscar información para hacer una tarea para la escuela, ¿no? No sé, vos, Pablo, para estudiar. Sí, un montón, obvio, muchísimo. No solo eso, sino que también todas las relaciones. Ahora, por ejemplo, no sé, antes para conseguir un profesor, por ahí era un lío, ahora le mandabas un mail, o sea, hay como mucha ida y vuelta, ¿no? Mm. En ese tema. O sea, la computadora permite eso, internet permite eso. Sí, tenés también la Wikipedia, el diccionario, donde puedes consultar. Sí, y no solo de acá, sino que en todo el mundo, si querés. Tenés todas las bibliotecas del mundo abiertas a tus manos. Y aparte es gratuito, o sea. Tal cual. Que tenés que pagar una conexión a... La nueva biblioteca de Alejandría, ¿no? O claro. O sea, de todo el mundo. Sí, tenés al alcance de tus manos todo, ¿no? Digamos. ¿Vos, Víctor, usás la computadora mucho? Sí, por eso me parece que es más beneficioso quizás el tema de las compras. Los hombres no, pero las mujeres yo he llegado a comprar aros, carteras. Las grandes marcas tienen la tienda virtual y te lo mandan a tu casa. O sea, y estás desde el trabajo comprando un montón de cosas. Uh-huh. O con la ropa lo mismo. Lo seleccionás, después vas al local, te lo probás. Pero es increíble, para mí desde ese punto de vista te facilita la vida. Y hoy ya es impensable trabajar sin una computadora. Tenemos una computadora, una BlackBerry también. ¿Cómo nos hicimos dependientes ya de la tecnología, no? Sí, porque ya vas por la calle fijándote cosas, mirando. Sí. Y es un peligro también porque te puede pisar un auto. Sí, esa es la parte negativa, ¿no? Claro. Tienes que tener cuidado. De las 24 horas no estar pendiente también. El BlackBerry y bueno, todos los móviles que tienen internet ha llevado a que, bueno, el Twitter y todo eso son programas que... O sea, nos hiperconecta todo. Te implican a estar las 24 horas online, lo cual no sé si es tan bueno o malo. Es un vicio, eso es la parte negativa. Se transforma en una dependencia, ¿no? Claro. A ver qué dijo, quién no dijo, qué, bueno. Sí, además en cualquier lugar, no estás en tu casa. Con los móviles se llevó a eso. Vos vas en el ómnibus, en la calle, en el coche y vas viendo, a ver qué dijo este del Twitter, qué dijo el otro del Facebook. Claro, por eso está bueno que cuando vas a cruzar la calle te des cuenta y digas, ¿no? Claro. Me sorprendo, ¿no? Cruzo la calle y sigo. Sí, por lo menos salí de la oficina y decís, bueno, pago el celular. Claro, viste algo de eso. Y también dice que los profesionales también lo usan mucho como principal medio para mantenerse informados. O sea, puedes estar las 24 horas informados a lo que vos necesites saber con una BlackBerry, con no sé, ¿no? Con la computadora. Dice 6 de cada 10 lo hacen al menos semanalmente. Sus temas de mayor interés son la cultura, la música, los viajes, la educación, la belleza y la salud. Muchas veces también se usa de ir al médico que te digan algo que tenés, entonces vas y te metes en internet a ver qué es lo que me dijo, claro. Qué cosas puedo buscar para, no sé, productos para comprarme, no sé. Como decía un amigo mío, yo consulto todo en San Google. ¿No? San Google, buenísimo. Es impresionante Google, ¿no? Sí, impresionante. Todos los buscadores en general, internet en general, o sea, una revolución creo que muy sí, importante. Sí, es eso que estamos hablando, ¿no? Es una revolución, es un gran avance. Sí. Bueno, ¿quieren hablar un poquito también acerca de lo que significa la tecnoestrés? ¿Saben lo que significa la tecnoestrés? No. Bueno, el artículo dice así, desenchufarse, esa es la cuestión. El uso excesivo de internet, del teléfono, del celular o de las redes sociales puede llegar a enfermarnos de tecnoestrés. Tal vez sea tiempo de tomarnos una siesta digital. Bueno, acá está diciendo que los trastornos, el consumo excesivo de la tecnología pueden afectar al hombre, la verdad que de una manera muy fuerte. ¿Cómo? Puede llegar a traernos trastornos físicos o emocionales que nos pueden llegar a producir el mal uso de las TIC, tecnologías de información y comunicación. Puede generar sensación de agobio, tensión, irritabilidad o angustia. También complicaciones físicas como problemas de columna, fatiga visual, sensación de vértigo, dolor de cabeza y tensión muscular. Ante cualquiera de estos síntomas es necesario consultar al médico. Una enfermedad más. O apagar el teléfono, ¿no? O la computadora, básicamente. Sí. Sí. Bueno, justamente por eso el artículo también menciona de que las empresas de telefonía ya están advirtiendo que el uso constante de sus smartphones puede ser perjudicial para sus clientes y para sus vínculos afectivos. Por eso, al menos desde la publicidad, proponen hacer un uso consciente. Dos ejemplos son el anuncio de Windows Phone 7 que invita a apagar el teléfono para vivir el presente y la telefónica tailandesa DTAC con el slogan desconectar para conectar. Ambos pueden verse en YouTube. Yo creo que están como invitando a la gente a tener ciertos momentos del día con el celular apagado, ¿no? No estar dependiendo, sí, como si fuera un órgano más tuyo, ¿no? Como los cigarros, ¿no? Que dice el fumar es perjudicial a la salud. Esto también, el navegar es perjudicial a la salud. El navegar, si lo haces de manera excesiva. Claro, algo así tendría que ser. Para mí es un tema muy interesante y sobre todo que se plantea entre los adolescentes, que son los que más usan este tipo de tecnologías, es justamente que todo pasa en la medida en que lo puedan tengan la foto, tengan los comentarios, que la puedan subir a Facebook, ¿no? Esto de que vivís a través de, y además un mundo ideal, ¿no? Porque suben a Facebook, tipo la lo foto mejor, más alegre, la foto, si salí mal en esta, no, bueno, con todo el tema de la foto digital, todo, nadie, se crea como un mundo virtual, pasó en la medida en que esté en Facebook, pasó en la medida en que esté en Twitter, pasó en la medida en que lo comenten, si no es como que no pasó. No, todo esto de registrar todo el tiempo. Sí, sí. O sea, una necesidad de exponer tu vida ahí. Sí, sobreexpuesto. Mostrarte, ¿no? Sí, estar ahí. Estar, ser parte es estar ahí. Y tener tu foto y tener tu comentario y que la gente diga y opine. Sería ser un poco, ser como famoso, ¿no? Sí. Como que a uno le gusta. Los 5 minutos de fama. Porque ahora todos tienen 5 minutos de fama. Claro, 5 minutos de fama. Con estas redes sociales más todavía, ¿no? Porque, no sé, porque tu Twitter tiene tantos seguidores, no sé, tu página tantas visitas, entonces uno se siente como un poco famoso. Sí. Y se le apunta mucho a esto. Yo creo que más que nada los pibes, ¿no? Los chicos, adolescentes. Ahora vamos a ir a una tanda, pero vamos a dejar planteado algo. ¿Qué opinan cuando un hombre y una mujer se van conociendo, pero usan demasiado el teléfono? ¿Lo estamos picando? Nos vamos a la tanda y volvemos, No se vayan. FM Flores 90.7. 20 años de radio. Espacio publicitario. Giancanelo, el verdadero sabor de la aceituna. Cuando quieras crecer, te acompañamos, te inspiramos, te hacemos famoso. Ventas @radiofmflores.net. ¿Te gusta disfrutar de un buen vino? ¿Te gusta salir a comer a un lindo restaurante? ¿Querés sorprender a tu pareja con un plato inolvidable? Si sos amante de la buena mesa, escucha Fresco en el Aire, el programa que despierta todos tus sentidos. Los sábados a las 16 por FM Flores, con la conducción de Mariano Fresco. Centro Médico San Martín. Más de 25 años cerca de usted, ofreciendo atención ambulatoria de todas las especialidades. turnos a no más de 48 horas. Moderno vacunatorio avalado por el gobierno de la ciudad para la aplicación de vacunas obligatorias. Atendemos obras sociales y prepagas. 10% de descuento en tratamientos de prótesis odontológicas y ortodoncia por tiempo limitado. Centro Médico San Martín. Consulte y reserve turno al 4581-6068 y 4582-0845. O visítenos en Donato Álvarez 2129. Lisa Autoservicio, atendido por sus dueños, le ofrece la mejor relación entre calidad y precio. Gran variedad en artículos de limpieza y perfumería. Lisa Autoservicio le da la bienvenida en sus tres sucursales: Larrazábal 1345, Nazarre 3222, Álvarez Jonte 5233, 4635-1831. MTN, Bazar Gastronómico. Servicio para profesionales e instituciones. Calidad y amplio stock. Velocidad en la entrega. MTN, Bazar Gastronómico. Avenida Jujuy 1576. Teléfonos 49-42-53-21 y 49-52-54-22. www.mtnbazar.com.ar. Yes, let's. ¿Cuál es el único lugar donde se encuentran Louis Armstrong y B.B. King cada sábado? En No Tan Distintos, Guillermo Blanco Alvarado y el Tano Alberto Rosso, todos los sábados a las 18 en FM Flores 90.7. Hotel Tunquelén Cariló, Apart Hotel and Spa. Promoción especial verano 2011. Apartamento de dos ambientes para cuatro personas, con desayuno buffet, servicio de mucama y servicio de playa incluidos. Hotel Tunquelén Cariló, Apart Hotel and Spa. Teléfonos 02254-572960 y 02254-579090. Nextel 54*545*5528. Mail tunquelen@speedy.com.ar. Fin de espacio publicitario. Bueno, seguimos en el tercer bloque y habíamos dejado picando algo. La relación del hombre y la mujer, al principio, en un comienzo de una relación, cuando se usa excesivamente el teléfono. Es todo un tema, me parece a mí, no sé. ¿Qué opinas, Pablo? ¿Qué opinas, Vic? Yo creo que el sobreexceso de información quizás cansa. O sea, creo que si bien la comunicación es fundamental en la pareja, cada uno a veces necesita un tiempo para sí mismo, para sus amigos, o sea, para otro tipo de relaciones, bueno, el tiempo laboral y todo. Si bien el teléfono creo que acerca un montón, también el exceso de información puede ser perjudicial, no sé. Sí, yo creo que a las mujeres por ahí nos molesta un poco. Cuando estás saliendo con alguien o estás tomando algo, empieza a sonar el teléfono, o ya sea que ingrese en internet o que suene el teléfono, el tema es que después retomar la conversación, o no te acordás, nosotras nos molestamos, es un poco complicado. Y ahí estás al horno. Para mí sí. Es altamente peligroso, ¿no? Si no te sabes manejar, o sea, por ahí estás, no sé, mandando. Me parece que nos estamos mal acostumbrando. Yo no digo que está mal, pero me parece que nos estamos acostumbrando mucho a esto, ¿no? No, pero es que acá entra en juego los celos también, ¿no? Porque decís, ¿con quién chateas? Te preguntan. No, con nadie, estoy mandando un mail de laburo, ¿viste? Capaz que es cierto o no. No pues se sabe, en Facebook. Pero ahí ya estamos al horno. Presta mucho para la trampa. Claro, la confusión, tema, ¿viste? Sí, la cosa sí. Turbia. Así que bueno. Bueno, y ustedes saben que también la tecnología a nivel madre, padre e hijos también es todo un tema. ¿Pero por qué? Dice que hay un artículo que saqué y que dice que los jóvenes llaman muchos a sus padres para pedirle permiso o para avisar de que llegan tarde, ¿no? Los padres, por su parte, llaman para saber en dónde están sus hijos, chequear las tareas escolares o expresar su molestia por algo. Cuando son los jóvenes los que toman la iniciativa de llamar, esto se asocia a una mejor relación con sus padres, a lo que consideran como un buen apoyo y con los que tienen una buena comunicación. En este caso, los padres se sienten gratificados y llamados, y las llamadas parecen estimular su autoestima. ¿Cómo se metió el tema de la tecnología entre padre e hijo, ¿no? ¿Cómo hoy en día está el aparatito entre la relación padre-hijo y cuánto puede aumentar la autoestima de los padres cuando los chicos se comunican con ellos a través del celular? Sí, yo lo veo positivo en el sentido de que puedes controlar, ¿no? Ahí está tu hijo. Hoy en día, no sé, siempre hubo peligros y todo, pero me parece que hoy está como más latente el tema este. Si bien por ahí me parece raro que un chico de 11, 12 años tenga un teléfono celular, ¿no? Porque es rarísimo. También está bueno para control, ¿no? Para que los padres controlen, a ver dónde están, a qué hora vienen. Claro. Qué hicieron. Yo creo que la tecnología en sí no es mala, el tema es el uso que le den. Porque decir, bueno, está bien, yo se lo doy a mi hijo para controlar, pero ahí tiene acceso a internet, tiene acceso bueno, a también, cómo lo usa, ¿no? Claro. Esa es la parte negativa también. Claro, ¿sí? Hay que ver. También dicen que es un buen instrumento para la transición que viven los hijos hacia su independencia. Y sí, o sea, le da independencia. En el sentido, bueno, nada, el chico que vos generalmente le das el celular al chico que sale, que está afuera, que se mueve, que sí, con los amigos. Que... Todo tomado con pinzas también, ¿no? Porque ahí es fundamental también el rol de los padres. O sea, si bien tienes una independencia, tampoco sos independiente, digamos. Tenés recién 14 años, no sé. Esto es un tema de decir a qué edad se le puede dar su primer teléfono. A ver, tenelo, pero sos chico todavía. Claro. O sea, quedate con el rol de chico. Claro. Y bueno, de a poco. No, me parece que es así, porque si no ya se sienten grandes porque tienen un teléfono encima. No, con uso limitado, bueno, claro. Para llamar a mí o para, no sé, determinadas cosas, una cosa así debería ser. Y bueno, nada, que los padres también lo puedan controlar, ¿no? Pasa que para los chicos hoy en día tener un teléfono es muy importante. Dicen que para ellos tiene el mismo significado que el florero en la mesa de ratona de adorno de la madre, o sea... Y si un amigo no contesta un mensaje de texto, no está en Facebook, no está en ningún lado, dicen. Bueno, por eso, porque es como la moda. Claro, ¿no? Es lo que decíamos de la exposición, ¿no? Exponerse es estar, es pertenecer, es ser parte. Sí, es como todo. Claro, ¿no? Como en su momento fueron, no sé, otras cosas. Ahora, si no tenés un teléfono, es como que estás fuera del círculo social. Ajá. Sí, igualmente hay que ver hasta qué punto, porque uno dice, bueno, le doy un teléfono porque el chico sale, lo paso a buscar, sí. Pero un chiquito que está en la escuela primaria, ¿qué necesidad tiene de tener un teléfono si los padres lo pasan a buscar, no sale de noche? Sí. O sea, hay como algo raro con este tema de las redes sociales y si lo hacen uno, lo hacen todos y los padres para que no sea diferente se lo compran. Ella, para mí, ya es un vicio cuando son muy chiquitos. Antes te decían, bueno, volví a las 12, a las 2, a las 3 y ya sabré estaba. Lo pasa que pibes que antes que no volvían nunca, o sea. Sí, es verdad, es verdad. Y cuando no volvés, tenés para decirle, che, ¿a dónde te metiste? No, voy en una hora, bueno. Claro, pero lo cuando vengas a este hermano, las compañías de celulares, todo arrancó como, bueno, el mensaje de texto como emergencia. Y hoy ya... Sí, va todo de la mano, ¿no? Del avance de la tecnología, de que los pibes de ahora no son lo mismo que los pibes de antes, claro, tampoco. No. Antes éramos como más inocentes, sí. Jugábamos a otra cosa, sí. Ahora es distinto. Bueno, vamos a adentrarnos a otro tema que es el amor. Hay un artículo que dice que aunque las relaciones líquidas están a la orden del día, no es de cuento de hadas pensar que existen amores que duran para siempre. Para eso, más que mirar al futuro, hay que hacer foco en construir y reinventar el vínculo cada día. Escritores, terapeutas, sexólogos, pensadores tienen la palabra en este artículo y en este tema. Chicos, ¿qué opinan ustedes dos que están de novios en el pensar el amor para toda la vida? O sea, ¿qué opinan? Vicky. Vicky. Bueno, yo quizás en eso soy un poco más a la antigua. Yo creo que sí, que el amor para toda la vida existe. De hecho, las mujeres creo que todas, es lo que buscamos. Cuando uno arranca una relación, no la pensás con vencimiento. Y bueno, sí, pero sí. Mientras voy buscando otra cosa. No, no. Sí, nadie entra en una relación para que se acabe, ¿no? Exacto. Así que yo creo que se puede, a pesar de cómo están las cosas hoy... Yo creo que podés encontrar a esa persona, la relación sí. Se construye día a día y me parece posible y es lo único que vale. Vos sabés que Sigmund Freud creía que el amor era la mitad de la vida de una persona. Suponía que alguien gozaba de buena salud psíquica si estaba en condiciones de amar y de trabajar. Más allá del psicoanálisis, no existe modelo o línea de pensamiento que hoy pueda oponerse a la idea de que, en definitiva, el amor es el motor de la vida. Y esto lo quiero mechar con un artículo de La Nación que dice generar afecto, generar vida. Y en el artículo dice que En el día de hoy estamos cruzados por todo el tema de la demanda laboral y la demanda sexual, y pero que propone y recalca de que la solución para el hombre de hoy actual y para el vacío existencial, lo más importante es el amor de persona a persona, ¿no? Dice, por eso el amor es la moneda que avala y sostiene la vida, sin embargo se encuentra interceptada en la sociedad capitalista actual. Pero aún así, el sentimiento de amor, darlo y recibirlo, es la base de la autoestima. Si la gente enferma, es la propia gente la que puede curar. La verdadera madurez se alcanza en contraposición al ego en la filantropía, la solidaridad en la responsabilidad social, más allá de mi entorno y mi posición social. ¿Qué opinan esto del lugar que le damos, o las prioridades que le da hoy en día el hombre a su vida? ¿Piensan que le ponen demasiado en prioridad al trabajo que al formar una familia? Me quedé pensando en lo que dijiste de Sigmund Freud, que el amor es la mitad de la vida. En realidad yo pienso que no, que en realidad es todo, en serio. O sea, hay que entender, pero el amor no es el amor siempre el amor pasional. O sea, el amor se va reinventando, se va transformando, va tomando diferentes formas a través de los años. Sí. A medida que, o sea, primero es enamoramiento, después es amor, después, o sea, va mutando, digamos, pero siempre es amor, digamos. Y se construye, obviamente, entre dos personas, o sea, con esfuerzo, con trabajo, con cariño. Y aparte, amar las pequeñas cosas de la vida, amar la vida también, ¿no? Enamorarse de la vida también. Descubrir lo milagro en las pequeñas cosas, ¿no? En todas esas pequeñas cosas que uno por ahí las toma por corrientes y no lo son, ¿no? Un montón de cosas que pasan en la vida, que uno lo toma porque lo ve todos los días, que yo, y pierde esa cosa extraordinaria que quizás pasa frente a nuestros ojos y dice, mirá esto, y es increíble que pase eso. Y también vivir de los momentos de alegría, ¿no? Porque no toda la vida es alegría. Hay muchas tristezas, muchas barreras para pasar, ¿no? No todo es... Muchas veces esa es la mejor manera de mostrar el amor. En los tiempos difíciles, estar ahí al lado, acompañar, no solo todo color de rosa. O sea, hay momentos difíciles. Vos sabés que acá hacen una diferenciación entre lo que es el enamoramiento y lo que es el amor verdadero. Dice que el enamoramiento es una atracción inicial, irresistible, cuya intensidad declina con el tiempo. Pero el amor, por el contrario, puede ir creciendo con el paso de los años e implica un tipo diferente de vínculo que incluye crisis, alejamientos, acercamientos, a pesar de los cuales los protagonistas vuelven a elegirse. Como que al principio está todo bien, pero después el amor verdadero es cuando estás con una persona y por más de que hayan peleas o crisis, apostás a estar con él. Y bueno, por ahí muchas parejas se separan porque se les acabó el amor, ¿no? Era un enamoramiento y no era amor verdadero. Pero lo que pasa es que muchas veces se confunden de lo que es el amor al enamoramiento. Claro, justamente, por eso hay muchas parejas que se cansan y terminan por la mitad. Sí, ustedes, Pablo y Vicky, ¿cuánto van? 2 años. Meses. Y pico. No. 3 meses. Sí. ¿Y ya se han peleado mucho? Un poco. ¿Es un enamoramiento? La diferencia. ¿Qué balance hacen ya después de 3 meses? No, lo que pasa es que es un proceso de conocimiento. También los primeros meses, más allá de que uno está súper enganchado y todo es lindo, también estás conociendo a la otra persona. Y quizás las peleas vienen por cuestiones de conocimiento. Vas viendo si vas por la calle, vas chateando. Bueno, y acá dice, el amor debería ser un acto de libertad cuya duración esté en manos del mutuo apoyo y respeto por lo que cada uno es. En la vida humana no existen las garantías, pero sí los deseos de que aquello que nos hace feliz sea duradero. Porque muchos dicen, muy fácil decir, ay, pero no dura. ¿Cómo que no dura? No es algo que viene de afuera. O sea, cada uno tiene que ponerle al pecho a la bala, ¿no? Sí, esos quienes dicen, bueno, si yo me pongo de novio, me encadeno a alguien. No es que vos te encadenas, fue en realidad, o sea, no vas a buscar a otra mujer ni nadie otro porque en esa persona que vos encontraste todo y no querés. O sea, no porque vos digas, bueno, voy preso acá. No, es un deseo tuyo, o sea, es una entrega. Sos vos el que quiere ir preso. Claro. Mira, Pablo, justamente hablando de eso, tenía un artículo preparado que les cuento. Dice, la pareja es una necesidad y no una condena. La vida en pareja... Para estos que piensan que es como una cárcel, lo ven como una impaciencia, sospecha, hartazgo, intolerancia, ansiedad, resentimiento, culpa, exigencia, frustración, decepción. Son apenas algunas de las características que contribuyen a configurar lo que es una pareja para las personas que piensan de que es una cárcel. Dicen que para muchas personas Para demasiadas, quizás, estar en pareja es como haber sido penado por la cadena perpetua y a cumplir la condena en una pequeña celda junto a un peligroso desconocido sin posibilidad de escapar. No, tampoco para tanto. Te juro que hay gente que piensa así. Falta de madurez. No es así para qué tipo de relación tendrán, ¿no? Algo loquito. No es así para todos, por supuesto. Hay parejas felices que trabajan cotidianamente en el amor como un jardinero cuida sus plantas y a la tierra que las cobija y alimenta. Pero no es la tendencia. Prevalecen, en cambio, la insatisfacción, el desánimo, la resignación y la impotencia. La pareja hoy es una institución enferma. ¿Cómo sanarla? Estaría imposible sin conocer antes el origen de la enfermedad, sus características y sus síntomas. ¿Por qué creen que está el tema este enfermo, chicos? Si no, se los digo yo. Bueno, a ver. ¿Sigo hablando? Sí, no, porque acá en otro artículo dice, la cultura, o sea, ¿por qué estamos viviendo esto? Porque nuestra cultura está siendo de una determinada manera, que es ansiosa e intolerante del amor. Dice que es porque se vive pendientes de las exigencias, del alto rendimiento y tantas insatisfacciones más. Esto es lo efímero y descartable que destaca el sociólogo Zygmunt Bauman cuando habla de los amores líquidos que caracterizan la época. Yo creo que la misma exigencia laboral que hay hoy, la vorágine en el día a día, el uso de internet y el crecimiento de las redes sociales y todo eso también involucra un poco a que uno viva a las corridas, ¿no? Y no esté tampoco así como predispuesto a la pareja y todo eso. Yo creo que eso también influye, lo de las redes sociales y todo esto también. Sí. Lo que pasa es que cuando uno está en pareja tiene que ceder, y vivimos en una sociedad, o sea, individualista, ¿no?, en que uno piensa mucho en uno, en que uno está, bueno, nada, y además, como decís, todas las exigencias, nada, es como una conjunción de cosas que lleva a que sea difícil. Además, nada, las exigencias, o sea, es todo lo que lleva, ¿no? O sea, es como... Nada, ¿cómo construye el individualismo? Sí, el individualismo. Bueno, el capitalismo, para mí, el motor principal del capitalismo es la insatisfacción continua. La insatisfacción también puede ser de tener, bueno, siempre la misma mujer, bueno, porque si tengo mucha oferta, si está fácil, si puedo tener, bueno, también es... Sí, yo creo que eso, digamos, que, construir. No sé, antes uno se casaba a los 20, sí, 25. Mm. Y ese postergó todo. Mi abuela me decía, vos a los 25 ya vas a estar casada, ¿no? No. Claro. ¿Viste? Ahora uno se casa a los 35. Es que se postergó la adolescencia. También. A los 35, y todo el tema también de la independencia, de cómo está la situación en el país, que uno dice, bueno, pero con mi sueldo me alcanza para independizarme, o quizás no. Entonces te obliga a seguir viviendo con tus padres, yo creo y que, todo un tema. Que cambió el ritmo de vida, ¿no? Sí. Uno vive más loco, como con más responsabilidades, más trabajo, no sé. Y más tiempo también, se prolongó el totalmente. No, pero es que uno tiene como menos tiempo de día, ¿no? Sí, no te alcanza las 24 horas. No te alcanza, entonces vas postergando estas cosas. Bueno, pero la clave de esto es justamente establecer el límite y poner un freno a todo lo que es trabajo para establecer prioridades. Dicen que los que perduran en el tiempo son aquellos que pueden superar las dificultades. Es imposible pensar en el amor sin obstáculos ni conflictos, así como es un error pensar que los conflictos se superan gracias al amor. El amor es el resultado de esas pruebas superadas. De no haber diferencias o crisis, seguramente la relación se está amalgamando con sumisión, al menos con resignación y sin defender los propios valores de cada parte de entre las partes. Bueno, qué bárbaro el tema del amor, Sí, yo creo que en eso las mujeres somos un poco idealistas, porque quizás con tanta película de Disney cuando éramos chicos... El príncipe azul. No, la vida no es eso y las relaciones tampoco. No, pero siguen esperando el príncipe azul las mujeres. Sí. Todavía siguen. No pierden la esperanza. ¿Estará bien enseñarles a los nenes de tan chiquitos un mundo tan los incoherente ideales, con lo que es de verdad? Los ideales yo creo que son importantes. Después uno cuando va creciendo va perdiendo, pero tiene que tener por lo menos los ideales, el ideal de lo que debería ser. Por lo menos, por más que no lo alcance, tratar de nacer llegar con a eso, capaz, ¿no? Nacer con eso y pues bueno, obviamente, lo vas perdiendo. Dicen que el amor es la combinación de la intimidad, la pasión y el compromiso. Falta de compromiso también, ¿no? Sí, totalmente. Lo último, eso totalmente. Sí. Pero sabes que me estoy... también la tecnología se puede usar para, por ejemplo, que hoy en día que por trabajo de pared te hacen irte afuera hoy, qué sé yo, con el Skype le podés ver la cara. Yo me fui de vacaciones hace poco y mi hermana pudo ver a sus hijos a través de una pantalla y por lo menos los chicos la miraban a la madre y podían conversar. ¿Qué cosas sí, pues, cambiaron? Cosas, ¿no? Buenas, bueno. Claro, también cosas malas, obviamente. Sí, sí, sí, tiene. Sí. Qué sé yo, no sé, es como venimos a hablar del tema. Lo que pasa es que la realidad es mucho más frívolo, o sea, hay relaciones en cuanto no me molesten a mí, en cuanto sea linda. Ahora, cuando hay problemas, bueno, a la primera de cambio me voy. Por eso creo en serio que muchas parejas se separan cuando no es totalmente necesario. Creo que hay problemas que se podrían solucionar, pero siempre es más fácil escapar. Bueno, no, yo no enfrento, esto no es mucho lío, no, ya está, ¿entendés? Sí. Pero en un tiempo determinado. Bueno, hay un facilismo, ¿no? Por, bueno, terminar. Esa es la parte del compromiso. Si claro, no, claro. Si estás comprometido. Sí, compromiso. Sí, chicos, y también quería hablar acerca de la soledad en una etapa de nuestras vidas, ¿no? Este artículo, que es otro que saqué, dice que hay periodos de soledad muy necesarios en la vida. Son momentos de introspección transformadora, tránsitos de revelaciones profundas, espacios de alineación interior, situaciones durante las cuales podemos comprender el sentido de experiencias vividas. Quien nunca está solo, quien no soporta estarlo, difícilmente podrá estar con otro en condiciones de paridad, de integración, creando sinergias. Quien huye de la soledad, crea relaciones de apego, en las que acaba por retener al otro a cualquier precio. Bueno, ¿qué opinan? Bueno, por eso también es tan difícil la convivencia, ¿no? Porque por ahí es como que estás saturado, quieres estar solo, ¿y qué le vas a decir? Quiero estar solo. Ah, estás con otra. Claro. ¿Viste? No, capaz que nada que ver, ¿viste? No, pero tener ese momento de soledad depende cómo lo uses, pues lo puedes usar para bueno o malo. O sea, si vos te ves a vos mismo, haces una autoevaluación, empezás a encontrarte a vos mismo, está bueno. Ahora, si lo usás para, no sé, deprimir, o sea, qué sé yo, bueno, entonces nada. No, depende del lado que vos le des a la soledad, digo, en general, ¿no? Si no estás en pareja. Qué sé yo, por ahí. Necesitas estar solo para pensar, como decías vos, y por ahí del otro lado está mal visto porque, no sé, falta de compromiso también. Igual yo creo, o sea, es difícil estar en pareja, o sea, nada, todo el mundo lo sabe, pero creo que igual uno es mucho más pleno estando con el otro y compartiendo que estando solo. Apostar al amor. Mi chicos, tenemos que terminar el programa, gracias por venir acá. ¿Algún mensaje, chicos, que quieran darles a nuestros oyentes? Vamos, anímense. Sean felices, disfruten la vida y pasen lindo el sábado, que está lindo, ¿no? Para ir a tomar una cervecita de noche. Así es. ¿Ustedes, Vicky? Calorcito. Sí, agradecerte también por la invitación. Ay, qué divina, qué divina. Gracias a ustedes que vinieron. Le mandamos un fuerte saludo a Aileen. Le quería mandar un beso grande a Hilda, que es una señora que se me sentó en el colectivo al lado y nos pasamos hablando de cosas muy lindas. Y ella hace ramos de flores, así que le prometí que si me caso algún día le voy a comprar a ella los ramos de flores. Muy bien. Hilda, un beso gigante. Mensaje final, Pablo, léelo. Mensaje final, Vicky, léanlo. La vida es una oportunidad, aprovechala. La vida es bella, admírala. La vida es beatitud, saboreala. La vida es un sueño, hazlo realidad. Ay, el mío es re lindo. Lo leí antes. La vida es un reto, afróntala. La vida es un juego, juégalo. La vida es preciosa, cuídala. La vida es riqueza, consérvala. La vida es un misterio, descúbrelo. ¿Qué pasó que te tocó? La amistad es animal de compañía, no de rebaño. Bueno, y yo para terminar tengo que hablar de Felipe Contreras, que es el terapeuta en psicofísico, que va a tener sus talleres de energías número uno, que habla acerca de qué son las energías. ¿Saben algo, chicos, de energías? Esto es un tema actual. Mirá, sí, ayer bajó energía, ¿no? Que fue 11, estamos hablando 11, de que ayer 11, sí. se derramó una gracia en la gente. Mucha gente cambió la actitud para bien, positivamente. Sí, viene un cambio de era. La era de luz. Por eso justamente Felipe dice, ¿qué son las energías? ¿Cómo nos pueden afectar física y psíquicamente? Mediciones sencillas para ver nuestro estado o del de los otros, cómo estás vos de energía. ¿Ustedes sienten cómo están energéticamente? Yo creo que ayer hubo como un cambio, no sé si fue por... Pero habitualmente, Alfonso, habitualmente, ¿te das cuenta de tu estado? Sí, cuando estás... Hoy estoy pum para arriba. Bueno, también Felipe te puede ayudar a transformarte vos mismo tu propia energía para estar con una... Mientras mejor energía tenés, más saludable estás, más rendís, más feliz sos. Sí, como todo, que... hay días que estás... Irradiás, además. Claro. Él te enseña técnicas simples para limpiar el campo áurico, botiquín bioenergético, que es la energía orgón. Bueno, y miles de cosas más van a estar los sábados, todos los sábados, de 15 a 18 horas en diferentes lugares durante el mes de noviembre. Y chicos, nosotros tenemos una frase final con Aileen que dice, a ver quién me ayuda, Vicky. Yo digo la primera y vos la segunda, ¿vale? Quien te lastima, te hace fuerte. Quien te critica, te hace importante. Y quien te envidia, te hace valioso. Y a veces es divertido saber que aquellas que te desean lo peor tengan que soportar que te ocurra lo mejor. Lo mejor. Gracias, sí, chicos. Chao, chao a todos. Buen fin de semana. FM Flores 90.7. 20 años de radio.